Ahora vengo del colegio. Que ya yo bailo, ay sí, sí. Que ya yo bailo, ay sí, sí. Que ya yo bailo, ay sí, sí. Que no me muero, ay sí, sí. Que ya yo bailo, ay sí, sí. Que ya yo bailo, ay sí, sí. Que ya yo bailo, ay sí, sí. Que no me muero, ay sí, sí. Ya me dieron mi diploma. Ahora vengo del colegio. Ahora vengo del colegio. ¡Ay!